hogueras. El sepulcro violento no puedo escapar. ¿Dónde estará mi suerte? Nunca la puedo encontrar. ¿En dónde estás? Ayer me dijo un ente que encontraré algún lugar donde soñar. Pero es mi momento esperar. Quiero volar, fumar mientras espero tu libertad. Come hoy tu corazón sobre una muerta piel. He escrito una oración que hace honor a aquel fantasma que lo derrumbó. ¿Dónde estará mi suerte? Nunca la puedo encontrar. ¿En dónde estás? Ayer me dijo un ente que encontraré algún lugar donde soñar.